Y queríamos conversar con Valentina Festa, con la maquilladora y también modelo Valentina Festa, que ya es medio amiga de la casa. Buenas tardes, Valentina. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Cómo está? Bien, bien. Bien, es un día agradable, Valentina, y también es un día, una jornada sumamente interesante, por esto que podríamos decir es histórico en nuestro país, la reglamentación finalmente, después de un año y medio, de la ley de talles. Valentina, ¿qué tenés para decirnos acerca de esto? Es realmente un día histórico, es el primer día en Argentina que el talle único es ilegal, que nunca había pasado. Muy bien. Ayer se aprobó la ley Zuniti, fue una locura. Ya está reglamentada, perdón, se aprobó en 2019 y ahora por fin está reglamentada. Tal cual, tal cual. Bueno, entró a regir esto que dijiste que es el Zuniti, que es el sistema único normalizado de identificación de talles y de indumentaria. Estamos acostumbrados, Valentina, a que no solo en la Argentina, pero en la Argentina y frente a las voluntades populares y a las voluntades de distintos colectivos y colectivas, haya adelantos y retrocesos, avances y retrocesos. ¿Cuál pensás que puede llegar a ser a la brevedad algún obstáculo que encontremos? Digo, porque esto va a quedar en manos de quienes comercializan indumentaria, Valentina, en nuestro país. Primero, lo que va a pasar es que la tabla de talles, que es lo principal de la ley, digamos, se tiene que hacer en los próximos 240 días. Y es presencial. Entonces, ya desde el vamos, el primer obstáculo, la pandemia. Puede prorrogarse ciertos días por el tema de la pandemia, que sí o sí tiene que ser presencial. Y después, las grandes marcas, que por más que sea una ley, siempre va a haber grandes marcas que no van a querer adecuarse o que van a decir que lo hacen y en realidad no lo hacen. Muy bien. Esto ya está comprobado, ha ocurrido, se les ha perseguido de alguna manera para reclamarles que tengan que sean inclusivos a la hora de hacer los talles, y las marcas, sobre todo las grandes marcas, como dice Valentina, medio que miran para el costado, se hacen les distraídos, y así es que las personas que no tienen cuerpo de característica publicitaria tienen que caminar y caminar e incluso terminar haciéndose esas mismas las prendas que necesitan. Valentina, ¿cómo está la situación en nuestro territorio, en La Pampa? Digo, ¿cómo ves? ¿Hay locales que se han especializado, que han salido a atender a público de talles especiales? ¿Cuál es la vinculación del comercio en la provincia con este ideario del talle único? ¿Cómo lo ves vos a nivel social, digo? Yo lo que veo por ahí en La Pampa es que hay demasiadas tiendas que se dedican solo al talle único o a ese talle que es único, pero no es, no sé, un talle 32, sino que te dicen, este talle abarca del 32 al 48, es único, pero abarca todos esos talles, lo cual es básicamente imposible. Y también pasa que hay muy pocas tiendas que pasen el talle XL, o que sean inclusivas, por ejemplo, en todos los talles. Porque sí, es verdad que a las personas que pasamos el talle XL nos cuesta conseguir muchísimo más la ropa. Pero ¿por qué separar una tienda en XS a L y después tengo que ir a otra si quiero comprarme una remera arriba del XL? No hay ninguna tienda que sea realmente inclusiva, que vaya, por ejemplo, desde el XS hasta el 4XL. Y en Buenos Aires, por ejemplo, hay un montón, pero acá no hay absolutamente ninguna. Y esto, Valentina, ¿qué se lo podemos adjudicar? Digo, porque si yo traigo ropa inclusiva para mi tienda, para mi local, voy a tener un público más amplio a la hora de vender. ¿Qué significa? ¿En qué se traduce esta manía, si se quiere, por tener ese talle único que, repito, siempre responde a alguna característica que diseña la publicidad, ¿no? Cruel en el cartel. ¿Por qué ocurre esto? O sea, vos lo habrás hablado con personas que laburan en el rubro, lo has investigado un poquito más que nosotros, probablemente. Valentina, ¿qué pensás que pasa en esas cabecitas? Yo creo, justo lo que estaba por decir, lo que dijiste vos, creo que si traes una tabla de tallas más amplia, vas a tener más público, vas a ampliarlo. Sin embargo, también hay una realidad, hay que ponerse del lado del local, por ejemplo, si es un emprendimiento y trae sus primeras prendas, también sabemos que hay que hacer una inversión mayor, cuesta más traer 14 tazas a traer 5. Eso es algo real. Pero bueno, se ampliaría muchísimo el público. Yo creo también que muchas tiendas tampoco le dan como mucha importancia a eso, como bueno, me quedo con estos talles y listo. O sea, que vengan las que vengan y no me interesa si hay otra persona allá afuera que no consigue ropa. Muy bien, muy bien. Es bastante ajustada la mirada, ¿no? O sea, digo sí, porque egoísta. Tal cual. Bueno, ahí vos usaste la palabra, yo la estaba tratando de evitar, pero digamos, era una mirada de espiar por una endija y no de levantar la persiana, porque verdaderamente les corremos con la lógica esta matemática, Valentina, de que si traes más talles, más vas a vender. Bueno, ojalá que a partir entonces de esta implementación del Suniti, los comerciantes entren en razones también, un poquito más, ¿eh? Valentina, vos... Igual, de todos modos, la ley Suniti no obliga a los comerciantes a traer todos los talles. O sea, lo que tiene la ley Suniti es que no obliga a que vos tengas una mínima cantidad de talles, sino que vos te acoples a la ley. O sea, que los talles que traigas sean los que dice la ley, con las medidas que dice la ley, pero no que traigas una mínima cantidad. Vos podés traer los talles que quieras, mientras que se acoplen a la tabla de talles de la ley. Muy bien, muy bien. Y ahí en la tabla de talles, entendemos, está observada toda la necesidad de las mujeres, más que nada, porque los varones por ahí inclusive parece que la tuviéramos más sencilla a la hora de comprar un talle especial, es más accesible por ahí. Pero, ¿qué pasa con una mujer, con una joven como vos, Valentina? A ver, por ejemplo, a la hora de salir a comprar ropa, ¿con qué es que te has encontrado? Yo creo que sí hay una diferencia, como vos decías, entre varones y mujeres. Por ahí al varón no se lo trata tanto de talle especial. Y a la mujer, sí vos sabés que si pasás el XL... no vas a ir a la tienda que está de moda y a la que van todas tus amigas, sino que vas a tener que ir a una tienda que diga en el cartel bien grande talles especiales o talles grandes. Vos sabés que tenés que ir a esa tienda y lo que implica que posiblemente, yo en la mayoría de las tiendas que he entrado así, no tienen ropa adecuada a una edad de, por ejemplo, 15 años. Cuando yo tenía que salir al boliche, era un horror salir a buscar ropa porque no conseguías, y lo que conseguías arriba del L o el XL era ropa que por ahí yo se la veía usar a mi abuela. Y no es que mi abuela se vista mal, ¿no? Pero no es algo que yo hubiera usado. Ahí está explicado de una manera muy somera y sencilla cuáles son las dificultades de tantas y tantas personas en nuestro país. Valentina, vos, bueno, ya nos dijiste un poco, en parte, qué le pasa a cualquiera, y finalmente, si no encontraste una prenda como la que andabas buscando, ¿es cierto que lo que dije yo es más o menos así? ¿Tenés que terminaste alguna vez cosiéndote tu propia ropa? Sí, no justamente yo, pero mi mamá me terminó haciendo una pollera de lentejuelas negra para ir a un cumpleaños de 15, porque no había conseguido. Y más allá de no de salir y hacerte tu propia ropa, yo y cantidad de personas más que conozco terminamos saliendo llorando de la tienda. Y hay tiendas a las que nunca he vuelto a entrar por miedo, porque me han discriminado incluso teniendo 6 años, o sea, siendo una nena. Y nada, sí, hacerte tu propia ropa, buscar ropa en Buenos Aires. He llegado a buscar ropa en Rosario, en Corrientes, y lo que es el envío que te mata. Entonces tenés que salir a buscar un montón de alternativas y nada, al final te terminás sintiendo mucho peor buscando alternativas que el solo hecho de haber ido a esa tienda. Bueno, ahí ya me redondeaste la entrevista, Valentina, porque delicadamente te iba a preguntar por cómo te sentías en esos casos, cómo te afectaba anímicamente, lo sintetizaste impresionantemente, y también esto nos ayuda a entender a personas que no tenemos talles especiales, que no necesitamos, lo que le ocurre a cualquiera, pero además, Valentina, me dio impresión eso que dijiste de lo que te ocurrió teniendo 6 años. Es sumamente importante concientizar que estas discriminaciones no pueden ocurrir. No pueden ocurrir en ningún lado. En una niña de 6 años. ¿Cómo? Perdón, Valentina. Y menos en una niña de 6 años, cuando sos tan chica y todavía no entendés el peso que conlleva tener un cuerpo diferente. Porque todavía no te lo hicieron saber o porque todavía no lo entendiste porque sos chica. Y yo me acuerdo, lo tengo patente, esa tienda todavía existe en Santa Rosa, voy a aclarar eso. Y yo entré a una tienda con mi mamá a buscar una remera, y a mi mamá le dijeron que la ropa que tenía esa tienda, que su hija era demasiado gorda para la ropa que tenía esa tienda. Y yo tenía 6 años, o sea, está todo bien, pero era una nena. Entonces, por ahí, ya desde el vamos, desde que sos chico, vos ya entendés que estás, o sea, que vivís en un cuerpo diferente y que lo vas a sufrir toda tu vida y que tenés que amoldarte en algún momento. Vaya manera de entenderlo. La verdad es que lamentamos que eso haya pasado en nuestra sociedad, Valentina, y que tantas personas estén pasando por este tipo de atropellos, porque verdaderamente es una desconsideración mayúscula, siendo que además como una criatura estabas ahí presente, no se lo dijeron a tu mamá en un apartado. Claro. Finalmente también mencionaste a la pasada que aumentan los costos para conseguir ropa adecuada para tu talle. Si te las rebuscas y vas buscando en otros lugares, haces compras electrónicas, lo que también nos habla de una brecha económica, Valentina. Sí, y no solo si haces compras electrónicas. Hay muchos lugares, incluso acá en La Pampa, que si vos pasás el talle 48 te cobran de más por comprar exactamente el mismo jean. Pero en el momento que vos pasás el talle 48, tu jean vale más. Ahí sí me han dicho como, bueno, pero es más tela. Bueno, genial. Pero ¿qué hacemos con las personas que tienen un talle XS y usan menos tela? ¿Es más tela? ¿Esa es la justificación que te dieron? ¿Es más tela? Claro, es una justificación muy tonta. Qué bárbaro. Y a las personas XS no les hacen un descuento cuando usan menos tela. Entonces, el tema no es la tela. Hay una discriminación y un aprovechamiento económico encubierto, definitivamente. Exacto. Definitivamente. Bueno, ¿cómo hacemos para cambiar esta situación, Valentina? La ley de talles, la Suniti, va a ayudar, va a apalancar, todavía queda por delante la constitución de la famosa tabla que regule todo. Pero, ¿cómo se hace para cambiar el pensamiento anquilosado que hay en las personas que deciden qué talles se venden en las casas en las que nos proveemos de vestimenta? ¿Cómo lo vamos a lograr al cambio, Valentina? Yo creo que la ley Suniti va a ser un cambio en el tema de la tabla de talles, pero el tema está en los comerciantes. A ver, vos, emprendimiento, vos, comercio, ¿por qué no traes otros talles? ¿Por qué te quedás solamente en el talle S al L? Por más que haya una tabla de talles y por más que esté la ley Suniti, el tema está en los comercios y en el pensamiento de la gente. Porque sí, va a haber una tabla de talles que va a regular que el talle L sea el talle L en todos los lugares. El tema es que la gente traiga el talle L o el talle XL. Por ahí el cambio también está en los comercios y en nosotros. Yo, por ejemplo, he dejado de comprar en comercios que traen hasta el talle L, o directamente he dejado de ir, he dejado de intentar. Me ha pasado que he ido un montón de veces al mismo local y no he conseguido ropa, entonces dejé de ir. O trato de, bueno, en Instagram necesitan ropa o me piden recomendaciones, te voy a recomendar un lugar que tenga toda la tabla de talles, en donde vos puedas ir y te sientas bien y sepas que vas a conseguir sí o sí ropa. Está primero desde el lado de uno, de ir y elegir y apoyar emprendimientos y comercios que tengan toda la tabla de talles, aunque sé que es muy complicado. Y también está desde los comercios, de pensar y empatizar, porque esa es la realidad. Hay que ser un poco más empático y pensar en esa persona que viene a tu comercio y se prueba un talle 42 y no le entra, y vos le decís, bueno, no, mira, acá, a tres cuadras, hay un local de talles especiales que te van a quedar divinos. Hay que ser un poco más empáticos y pensar en eso, en cómo le puede caer a la otra persona. Porque muchas personas no piensan en eso. Y también en el hecho de que, a ver, amplias tu tabla de talles y amplias tu público. Porque en Santa Rosa realmente hay muy pocas tiendas, por ejemplo, que tengan talles arriba del XL. Entonces, realmente vas a ampliar tu público, no es que chamullo. Tal cual, tal cual. La verdad es que has dado ahí una receta muy sencilla. No sabemos cómo se lo van a tomar algunas personas de las que deciden, ¿no? De los que tienen tiendas o locales en los que se puede comprar ropa, cómo se lo van a tomar personalmente. Pero lo que vos estás reclamando y lo que observamos que hace falta más empatía, tampoco es un gran cambio, es una cuestión de gestos hacia la sociedad y hacia los demás, les demás, y también una ampliación posible de la cosa comercial. Es un 2 más 2, Valentina. Ojalá les resulte muy sencillo de entender a estas personas que deciden que se venden estas tiendas. Me quedé con unas ganas, Bárbara, de que hicieras nombres de las tiendas de las que estábamos hablando. Pero no vamos a sacar las agujas ahora, Valentina. Y bueno, por ahora te estamos muy agradecidos. Como dijiste, la verdad creemos también que es una jornada histórica, Valentina. Tenés el micrófono a disposición para redondear este encuentro con alguna reflexión, un agradecimiento, saludar a la abuela, lo que quieras, Valentina. No voy a saludar a mi abuela en este momento. Pero sí quiero decir que hay algo que hay que entender y que vestirse no es un capricho. La ley Suniti no es un capricho. Vestirse es un derecho. Y así como una chica S o XS o una chica que directamente entra en la hegemonía puede vestirse, las personas que salimos de la hegemonía también deberíamos poder vestirnos como queremos, en el momento que queremos y con la ropa que queremos, no con la ropa que me dan. Debería poder elegir. Entonces hay que ser más empáticos en cuanto a eso. Y por último, quiero invitarles a todos. El sábado a las 22 horas vamos a estar brindando. Tengo un vivo con Emprendeamigas, Emprendimientos de Santa Rosa, en el que vamos a brindar con cerveza, con copas, con todo, porque la ley Suniti por fin está reglamentada. Así que nada, les espero a todos en mi Instagram para brindar con nosotras. Muy bien, muy bien. Así sea, Valentina. Muchísimas gracias por estar en la siesta que no fue y ojalá que sea hasta pronto para hablar de buenas novedades. Muchísimas gracias a vos, Juan Pablo, por invitarme. Bueno, que tengas buena tarde. Valentina Festa, nuestra maquilladora preferida y también modela, Valentina. Bueno, hoy hablando de la ley, detalles de la ley Suniti.